minutos. Seguimos aquí en la mañana kermesera. Vamos a charlar unos minutos con el flamante gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano, Emanuel Alfayate. Emanuel, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Emanuel, ¿cuándo te enteraste que ibas a ser designado gerente de este flamante ente? A ver, contanos un poquito algún detalle. En el momento que nos hemos enterado casi todo, el mismo día. ¿Ah? O sea, el mismo día ya, si bien era algo que ya veníamos hablando con Luciano, la confirmación se dio en el día de ayer, pero era algo que ya veníamos charlando hacía unos días. Emanuel, aquel que no te conoce, contanos un poquito tu currículum, ¿a qué te dedicas? Yo soy por ahora un estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en geografía, me faltan los últimos finales, pero siempre me especialicé en sistemas de información geográfica, que es el hecho de lo que es análisis geográfico espacial, vendría a ser. Trabajé en la provincia y hace ya un par de años que venimos trabajando en un grupo del CEPAM, del Centro de Estudios Pampeanos, con un equipo muy grande de planeamiento en el cual tocamos lo que tiene que ver con el transporte urbano en Santa Rosa. Y sos joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 35. ¿Tenés alguna experiencia en el manejo de servicios públicos, Emanuel? No, lo mío siempre ha sido desde el lado científico. Ajá. Siempre ha sido desde la observación de lo que es el transporte urbano en ciudades, en Argentina, en todo cómo se utiliza y cómo se ve el transporte urbano en España, en todos lugares donde permiten una mejora del servicio a través de lo que tiene que ver con estadísticas, de lo que tiene que ver con análisis espacial. O sea, hoy en día se utiliza, todos conocemos el GPS, pero todo eso lleva a un análisis cuantitativo y cualitativo para poder generar una optimización en los recorridos. Entonces, lo mío siempre ha sido ese análisis de lo que tiene que ver el transporte urbano en Argentina. ¿Y hay mucho por mejorar acá, en esta mirada que tenías previa a esto? Sí, acá nosotros venimos trabajando fuerte hace 2 años y dentro del proyecto, dentro de la tesis general que tenemos del trabajo, está todo por mejorar, porque lo que no hay que olvidarse es que Santa Rosa siempre ha tenido las líneas de colectivo desde la mirada empresarial. Nunca se preocupó ninguna empresa por llevar adelante una comodidad o basado en que el vecino tenga una opción práctica de tomarse el colectivo. Claro. O sea, más de uno seguramente ha andado en colectivo y sabe que subirse hoy a un colectivo es pasear muchas veces por lugares sin sentido. Entonces, poder cambiar esa lógica de las líneas de colectivo en función del vecino, eso quiere decir en la optimización de los tiempos de traslado, más que nada, no solamente en la acumulación de kilómetros. Claro. Entonces, en eso es el fuerte que tiene Santa Rosa, que nunca se ha hecho nada, en definitiva, sobre mejorar los recorridos. Claro. O sea que va a haber un avance en ese sentido de reacondicionar los recorridos de las líneas en la ciudad. Claro. Dentro de todo este proyecto que salió ya, que nació hace más de 2 años en el CEPAM, el proyecto le falta la parte práctica. Si bien está la parte científica, metodológica, falta ponerse a trabajar con lo que ahora nos vamos a poner a trabajar, que son los choferes, todos los trabajadores que hacen al transporte público, que le van a agregar a todos esos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, la experiencia en la calle. Claro. Entonces, esos son los dos pilares del proyecto para que la optimización del recorrido sea la mejor, pero pensando en el traslado del vecino, no pensando en la acumulación de kilómetros nada más. Bien. Manuel, ¿cuáles son las dos o tres primeras medidas que hay que tomar para poner en marcha el transporte urbano municipal? Hoy en día, el primer paso es, porque obviamente vamos a seguir con el mismo régimen que actualmente tienen las líneas. O sea, están trabajando con 7 unidades nada más, obviamente por el régimen de la pandemia. Lo que se va a empezar a poner va a ser en optimizar los recorridos en función del traslado por la ciudad. O sea, las primeras medidas van a ser los primeros 2 meses, poner en funcionamiento lo que está y en estos dos meses empezar con las pruebas para el nuevo proyecto que determina nuevos recorridos. Eso se va a poner en práctica, obviamente, las dos cosas en paralelo. Va a estar funcionando las siete líneas y vamos a poner en práctica con todos los trabajadores de que hoy en día están en el transporte público, en práctica todo el proyecto que en algún momento se pensó, de como se puede decir, desde el escritorio, ¿no? O sea que tienen pensado modificar los recorridos actuales. Exactamente, exactamente. O sea, si uno mira cómo son los recorridos hoy actuales, es muy difícil que uno pueda memorizar o por lo menos ver en perspectiva un mapa, si te ha tocado ver. Vos viste cómo son las líneas, son toda una maraña de recorridos que son en muchos casos sin sentido. Entonces lo que se va a cambiar es totalmente el paradigma en directamente beneficiar en el traslado rápido. Nosotros pensamos el transporte público como es un medio de movilidad dinamizador de la economía de la ciudad. O sea, no es simplemente subirse al colectivo. El colectivo es algo importante para el vecino y la gente que lo utiliza hoy en día demanda una mayor posibilidad de traslado y no depender solamente de la línea que pasa por su casa para poder ir a cualquier lugar de la ciudad. Claro. ¿Y cómo sería eso? ¿Un ejemplo rápido o un ejemplo...? Bueno, hay lugares como han hecho en Rosario, como han hecho en Posadas, se manejan a través de lo que tiene que ver con circulares. El transporte público urbano en algunas ciudades, acá en Argentina se han hecho varias pruebas, cuando los colectivos circulan de forma circular, valga la redundancia, lo que hace es una optimización del traslado de un punto hacia otro. Entonces, poder generar una red de colectivos circulares en Santa Rosa va a permitir a la persona no tener ese entramado de líneas inentendibles como las que hay hoy, y ahí está el kit del cambio, ¿no? O sea, el cambio de paradigma entre líneas que solamente acumulan kilómetros con líneas que están pensados para que las personas puedan circular cómodamente por la ciudad. Claro, o sea, eso implica el tránsito, implica la velocidad y obviamente implica la precisión con la que se tienen que manejar esos circulares. O sea que lo que se viene en Santa Rosa son los recorridos circulares. Esa es la idea, esa es la idea. La que vamos a poner en práctica, como ya te digo, porque los trabajadores van a formar parte del equipo que ya trabajó en la parte de planeamiento de la ciudad. Estoy pensando, Emanuel, con Julio Santalelli estuvimos en Rusia, en Moscú. Sí. Fuimos. El sistema de subte que tiene, bueno, es impresionante lo grande que es, pero tiene líneas circulares que te conectan con todas las líneas de subte. Sí. Esos son estaciones multimodales. Esas estaciones te permiten intercambiar entre un colectivo y un subte. Entonces uno es libre de circular por donde quiere, pero ordenadamente. Lo que vamos a buscar acá es un orden y una facilidad para que el pasajero no sea tan enigmático tener que directamente decidir a dónde tiene que ir. Porque si hoy yo te pregunto cuál es el recorrido de la línea 1 y de la 2, es muy difícil que vos te lo puedas imaginar. Sí. O sea, es prácticamente, si has visto cómo están trazadas las líneas de colectivo, o sea, no tiene ningún sentido lógico, o mejor dicho, no tiene ningún sentido común en determinados lugares todas esas vueltas que dan los colectivos. Emanuel, estoy pensando en las calles de la ciudad también, en su estado, cómo están. Hay que tener en cuenta eso también. Sí, nosotros, la ventaja de esto, que no solamente, obviamente, la empresa no va a funcionar como venía funcionando la empresa, la ventaja de esto es que el ente, como pertenece a la municipalidad, nosotros vamos a trabajar sincronizadamente los colectivos con Vialidad Municipal. Por lo tanto, ese trabajo de mantenimiento de calles y todo lo vamos a ir llevando adelante día a día y sincronizadamente, porque es uno de los reclamos que los trabajadores, o mejor dicho, una de las problemáticas que a los trabajadores no le ha dejado llevar bien adelante el trabajo. O sea, porque si es por una cuestión, y siempre lo sostengo, es que si no ha habido un buen servicio, no es por culpa de los trabajadores, sino porque la empresa no ha permitido darle las condiciones de trabajo, aunque sean mínimas a las unidades o mínimas a los recorridos. Entonces, si ha funcionado porque hasta ahora, estos últimos siete años, los trabajadores se han puesto ese servicio al hombro. Entonces, la idea es esa, tratar de hacer un equipo, vamos a hacer un equipo con Vialidad Municipal junto con el EMTU. Está. Mencionaste varias veces la palabra trabajadores y era uno de los pedidos que había hecho por lo menos el gremio también, de tener participación y de que sean los choferes los que gestionen junto con el municipio el tema de los recorridos. Así que bueno, han tenido en cuenta eso, por lo que contás. Sí, eso lo venimos pensando desde el primer día que nos sentamos ya hace muchos años. Cuando uno hace un trabajo de investigación y arma toda la metodología y todo, hay muchos trabajos que uno lo puede hacer en el escritorio, pero hay otros trabajos que necesitan llevarlo a la práctica. Y este es el caso, o sea, si nuestro proyecto de transporte urbano sin ellos no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, a partir del 1 de junio vamos a prestar el servicio como está hasta ahora y vamos a salir a trabajar en la nueva, junto con ellos, en los nuevos circuitos de Santa Rosa. Bien, Emanuel, interesante la charla entonces que hemos tenido. Bueno. No sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, está bien. Muchas gracias por el llamado. Ya estaremos anunciando si llega a haber algunos cambios o algo. Bueno, gracias de vuelta y que tengas buen día. Bueno, muy amable. Hasta luego. Bien, Emanuel Alfayate.